FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Y esta noche, camino hacia algún lugar, se me dio como siempre por pensar, porque el viaje a veces se trata de eso, de pensar un poco. Y pensaba en los sueños, y en qué lado me quiero parar yo con respecto a los sueños. En qué lado se para uno, si está del lado de los soñadores, del lado de los que evitan los sueños, que gambetean, ¿no? Toda esa cuestión de estar soñando todo el tiempo y que cree que esos son los espejitos de colores. Y bueno, buscar un punto medio, creo que en eso pensaba un poco en el viaje. Pero bueno, quizás salga algo de todo eso, pero bueno, va a rondar en eso de los sueños toda esta primera parte. Y aprovecho el momento para saludar a mis dos compañeros que veo, que llegan hacia mí, que son Martín y Leandro, y les digo buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Ricky? Estaba en ese mambo de los sueños, disculpen, sí. Vieron que en el viaje me pasa. Quizá tenga algún sentido con esta primera parte, pero bueno, dejémoslo ahí por ahora. ¿A ustedes en qué lado se paran? Yo me considero un gran soñador. Bien. Un gran soñador, pero también una persona muy pesimista, así que es un poco contradictorio. Bueno, paso a saludar a tu hermano también. Leandro, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Ricky, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Soñador o descreyente de los sueños? Absolutamente soñador. Wow. Bien, eso. Bien, absolutamente convencido. Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? Bien, bárbaro, la verdad, con muchas ganas. Con muchas ganas. ¿Cómo llegaron el viaje? ¿Cómo les fue? Muy bien. A mí me resultó un poco difícil, venía muy... con mucho envión y en un momento me quedé. Perfecto. Me quedé y no sabía qué hacer y me decidí. A veces no está mal, quedarse un poquito en el camino. Sí, me quedé soñando. Ah, bien, bien, bien. Pero llegaste, por suerte. Llegué, como llegaron siempre. Los dos y me van a acompañar y me van a llevar al cine hoy, nuevamente, su lugar, su espacio. Exactamente. Hoy una semana de películas bastante pochocleras. ¿Muchos estrenos? Tenemos muchos estrenos y tenemos un DVD de la semana muy interesante también. Bien, hay que decir de este cine al que me llevan ustedes que aparte de tener todos los estrenos, tiene también unas cintas viejas que encontramos, en donde están las películas históricas que merecen ser reivindicadas y vueltas a ver o empezar a verlas por primera vez si nadie las vio. ¿Tenemos esta semana también, Leandro? Tenemos, por supuesto, la película histórica a la que le sacamos el polvillo de los años. De encima. Sí. Le sacamos el polvillo de encima y por ahí tenemos una excelente película, historia real, fuerte. Perfecto, no podemos adelantar nada, ¿no? Mejor que se queden con la intriga. Que se queden con cómo me gustan las historias reales. Perfecto, creo que sé, pude chusmear de qué se trataba y otra vez me encuentro ante una gran película y que vi, así que me gusta, bien. Me gusta. Bueno, después ustedes dos me van a acompañar también a recorrer todos los demás lugares de esta ciudad imaginaria que tenemos para mostrarle a la gente. Como siempre, hoy con muchas ganas, así que vamos con vos. Después vamos a ir al Teatro de la Pochoclera, que va a haber función nuevamente. Funcionó. Esta noche tenemos a Doña Pola, otro personaje de Niní Marshall, que va al consultorio. Así que vamos a ir todos a visitar ese consultorio. Bien con Niní. Bien ahí. Y después nos queda por recorrer el bar, ese otro lugar tan interesante que nosotros, fanáticos somos de bares. Muchas noches. Habidos y por haber. Sí, señor. Bueno, vamos a ir al bar y va a haber músicos invitados, como siempre. Bien, estaba preocupado. Esta noche hay buena música, están los Mustafunk, siempre hay buena música. Pero quiero decir, hay buenos músicos que yo pude ver, grandes músicos, me gusta la banda, así que va a ser muy buena banda. Doble el gusto esta noche, como todas igualmente, todos los martes. Hasta ahora podemos decir que tuvimos grandes invitados musicales. Hasta ahora no se pueden quejar, no nos podemos quejar. Un gran gusto, nadie. Y después nos vamos a quedar un poco más en el bar y conociendo a todo ese mundillo de gente que rodea el bar, que siempre andan por ahí, siempre nos encontramos con algún cocinero, alguna persona que nos habla de libros, siempre hay alguien dando vueltas. Buenísimo. Así que se quedan conmigo y hacen todo el recorrido. Nos quedamos. Bueno, tenemos como siempre la música que revitaliza, que le da energía a nuestra ciudad. Y tal vez alguien que se encargue de desparramar esta música por la ciudad me escuchó en esto de hablar de los sueños. Y en una frase quizá de esta canción me puedo encontrar en eso de buscar el equilibrio, y es en decir, ya no estoy más atado a ningún sueño, como lo dicen los pescados rabiosos, y así arrancamos. Buenas noches, bienvenidos alguna vez a algún lugar. Desde las oscuridades de la pantalla llegan los hermanos Sia para contarte las últimas novedades del séptimo arte y esos clásicos que no podés dejar de ver. Permiso, buenas noches. Ricky, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Tanto tiempo. Lindo el cine, pero va, ya está, ya creo que ya agarró una onda. Ya está pintadito, acá. Las butacas ya están bien ordenadas, me gusta, ya quedó así, alguna cosita le podemos agregar, pero no lo vamos a cambiar demasiado. Un retoque siempre necesario cada tanto. ¿Cómo están? ¿Nos saludamos nuevamente? No, porque es en otro ámbito en el que nos estamos encontrando ahora, en el cine, ya no en la calle de algún lugar. Exactamente. ¿Todo bien? Bien, nosotros somos los anfitriones ahora. Perfecto. Este es nuestro lugar. Bien. Nosotros te recibimos con todos los honores para que vos disfrutes. Bien, ¿y con qué me van a recibir hoy? ¿Qué hay? ¿Hay películas? ¿Hay estrenos? Hay estrenos, hay cositas interesantes, hay cositas que no lo son tanto, pero está bueno poder desglosarlos para que cada uno pueda elegir a ver. Para este jueves, ¿no? Para ir al cine. Para este jueves. Para este jueves. Bien, ¿qué tenemos como para empezar? Y para empezar tenemos una película que yo pensé que no se iba a hacer algo más, pero se ve que garpa. Uh-huh. No se ve que garpa. Garpa. Sí. Y decidieron hacer una película más y se vino la tercer película de Actividad Paranormal. Tengo que reconocer que no vi ninguna por una cuestión de respeto total a la temática. Respeto. Cuando hablamos de respeto, hablamos de miedo. Miedo, sí. A veces perfecto. Digo respeto cuando quiero decir miedo. Pero perfecto. Es miedo. Sí. Decirlo, ya me conocí eso. No está mal tener miedo. No, ni hablar. No está mal. No, lleno. Está muy bien tener respeto también. También. Pero miedo, es miedo. Sí, es miedo. Es miedo. Sí. Y bueno, esta Actividad Paranormal que se llama, el título original es Actividad Paranormal Cero. Ah, que es como la primer parte. Claro, el origen. Bien. Vendría a ser una pre-precuela de las anteriores, de las últimas dos que se filmaron. La primera fue muy novedosa. La primera me dijeron que es mortal. Yo la te juro que la conseguí, pero no todavía, me animo. Cada vez que miro la tapa de la película digo... Está en la repisa. Mira, la primera la viví muy tensionado. Sí. La segunda la viví con muchísimo miedo. Uh-huh. La tercera es japonesa. Ojo, porque es muy jodido el terror japonés. El humor japonés, iba a decir. Bueno, el terror japonés sí. Muy es muy difícil. Sí. Muy difícil. Los japoneses, los directores japoneses. De verdad, no se está jodiendo. No. Son maestros en el arte de asustar. No es ironía. No. Crearon el grito, crearon la llamada. Sí. Crearon grandes hitos que después, bueno. Aparte, famoso el hecho de que ver esas versiones, las versiones japonesas, claro, son más fuertes que... Sí, no, exactamente. Después, lamentablemente, llegan los tanques hollywoodenses, sí, y quieren hacer la versión norteamericana de estas películas y la terminan estropeando, generalmente. Bueno, ¿y esta, con respecto a las dos anteriores, es más fuerte, menos, un poquito? Esta es... Yo creo que en el nivel entra tercera, uh-huh, de fuerte. Para mí la más fuerte es la segunda. La segunda, ¿sí? Tuve mucho miedo. Carajo, tuve mucho miedo, entonces ni miro la primera. Muchos gritos de niña tiré durante la película, mucho ¡ah! Sí. Lo que pasa es que lo que tiene esta, uh-huh, es lo que tienen todas las películas japonesas. Es muy difícil el idioma para ver una película. Yo me pierdo. Está me pasa bien. Lo mismo con el cine francés, por ejemplo. Sí. Me pierdo. Sí, no me pasa, perdón. No, está sí, muy es bien. Raro, es está cierto que es raro. Dame la receta, por favor, porque cuando veo cine japonés me pongo muy nervioso. Son idiomas complicados. Son idiomas complicados. También, para ver una película, hace falta también que asuste. También los diálogos, uno tiene que entenderlos. Pero si igual están las letritas abajo. Sí, está bueno, subtitulada. Pero el audio. Te entiendo lo que me audio. Decís porque yo traje esto a la mesa y vos me estás bancando y yo te estoy como que desmereciendo lo que decís. Ver a los hermanos así. No, está muy bien. Unidos. El tema es ese, que es muy muy difícil de seguir cuando una película es japonesa. Lo bueno es que tiene muy buen sonido. Y me imagino que para ver en cine esta peli debe... Para ver y... Actividad Paranormal es para el cine, aunque también si tenés un lindo sistema en tu casa como para ver la película solo, sí, porque yo para mí garpa más verla en tu casa solo que verla en el cine. Ajá. En el cine tenés gente al lado, tenés gente con pochoclo, escuchás el ruido que están comiendo. Cuando estás solo en tu casa, ahí está el verdadero miedo. Muchos adolescentes. No, pusiste cara de muchos adolescentes. Irse a dormir, ¿no? La noche siguiente a esta película. No, pasar esa no prueba de irse a dormir. Esa noche no se puede dormir. Sí, hay que tomar mucho café. Seguro. Hay que tomar mucho café. ¿Por qué no la veo? Porque aparte, si no viene Freddy Krueger y te hace una mezcla, te atacan los sueños, es un lío increíble. Perfecto. ¿Qué más tenemos? Tenemos otra película, como muchas veces lo dije, las películas basadas en hechos reales son las que a mí más me gustan. Sí, está bueno. Aunque a veces viste que te meten un poco el perro y te dicen, está basada en una historia real. Claro, y en realidad es en una cosita particular y después a partir de eso se tuvo una historia. Y bueno, y esta película Justicia Final, con las actuaciones de Hilary Swank, ganadora del Oscar con la película Million Dollar Baby. Sí. Película dirigida por Clint Eastwood, uno de mis grandes directores que más me inspiran. Bien. Director bárbaro. Y Sam Rockwell, también un excelentísimo actor, que si lo ves decís, este es Sam Rockwell, pero... No lo tenés muy bien, pero un gran actor, Sam Rockwell. Y Melissa Leo también, ganadora del Oscar, en la película que vamos a hablar después, en el DVD de la semana. Tiene unos cuantos condimentos ya como para merecer ser vista. Exactamente. Lo que pasa es que la historia es un poco trillada y yo no la creo demasiado. Cuenta la historia de un hombre, que el personaje es Sam Rockwell, que es encarcelado por un crimen que no cometió. Muchos años. Muchos años en prisión, lo encarcelan, le dan cadena perpetua, y la hermana lo que decide, en vez de contratar a un abogado, como haría cualquier persona normal, creo yo, o no, no sé, decide terminar la secundaria, porque no había terminado la secundaria, y empezar a estudiar abogacía. Hasta poder recibirse y poder defender a su hermano. Bueno, quizá descree del sistema. No me voy a poner a jugar el pensamiento de esta señorita hacia el sistema. Yo no creo que esta película haya sido así. Pero bueno. Bien. La plantearon de esa manera, hay que aceptarla de esa manera. Segundo estreno del jueves vendría a ser, de la noche, que los presentamos acá. ¿Qué más? Segundo estreno. Tercer estreno, vamos a una coproducción argentino-española. Sí. Medianeras se llama la película, protagonizada por Pilar López de Ayala y Javier Drolas. Estos son los dos personajes centrales de la película. También tiene la actuación de Carla Peterson, Adrián Navarro y Jorge Lanata, que bueno, definitivamente se está dedicando a la actuación. Jorge estuvo en el Maipo hace un par de años. Así que... Me interesa, vi un avance. Sí, la voy a ir a ver. Sí, una cosita. Bien, bueno... Es básicamente la historia de... No quise decir nada. Es la historia de Martín, una persona muy fóbica que no puede salir de su departamento, que pasa su vida se relaciona a través de la web. Sí. Es diseñador de páginas, justamente, de páginas web. Y esta chica, Laura, que también vive de la misma manera, que son muy iguales, pero ¿cómo es posible que ellos dos puedan conocerse en una ciudad de 3 millones de personas como Buenos Aires, teniendo estas patologías, ¿no? Y ahí, bueno, ahí se plantea la película. Bien. Bueno, interesante. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Interesante. Tenemos otra película, una película argentina también. Sí, dos estrenos argentinos. Dos estrenos argentinos. La anterior era una coproducción española-argentina. Sí. Esta es una película íntegramente nacional y es El agua del fin del mundo, con la actuación de Facundo Arana. No me cae mal. A mí me cae mal también. Sí. No sé por qué. Listo, entonces la dejamos ahí. Mirá. ¿Puede ser nuestra venganza hacia Facundo Arana? Sí, disculpe la gente. No promocionarle la película. Me cae bien Facundo Arana, pero ya está. Facundo, El agua del fin del mundo. Voy a decir el título nada más. Por el público femenino que sí le interesa a Facundo Arana, pero bueno. Lo lamento, señoritas, por gustarle Facundo Arana. Chao, Facundo, me caes mal. Bien, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Y bueno, vamos con las últimas dos películas que creo que son las más importantes. Sí. Una es una... La clásica remake 3D, porque ya venimos con remake 3D. Todas las semanas hay venimos una. Con remake 3D, se ve que pegó, se ve que económicamente sirve. Aunque esta no creo que sea un tema económico, creo que es un tema artístico. Está muy bueno que hayan reeditado El Rey León. Una película así, muy influyente para mucha niñez de esa época, ¿no? Completamente. Sí. El último gran clásico de Disney. Aparte, creo que fue uno de los primeros dibujitos, creo, no sé, me la estoy jugando. Sí. Que se podía ver una persona adulta. Yo era niño. Sí, igual, completamente. Pero bueno, en esa época también estaba, por ejemplo, en el 91. Sí. La Bella y la Bestia, que estuvo nominada como mejor película. Hace un par de semanas lo dijimos, como mejor película no animada, sino como mejor película. La primera película en la historia en ser nominada a mejor película siendo animada. Claro. Y después, bueno, vino El Rey León, que rompió todo por la historia. Bueno, no vamos a contar la historia del Rey León, es muy conocida, la historia de Simba. y la muerte de su padre y su tío que quiere sacarle el trono. No vamos a contar eso. Lo bueno que tiene esta película es que está reeditada, digitalmente masterizada y en tres dimensiones. Así bien, que interesante. Es un punto para más fanático, fuerte. Para bien. El fanático, creo yo que... Y para el que no la vio, no sé si hay gente que no vio El Rey León. Puede ser. Puede ser. Ver, son sí. los menos, creo yo, pero es una nueva experiencia para poder verla con la nueva tecnología, ¿no? Bien, ¿y qué más tenemos hoy, así como cierre de estos estrenos? Y para cerrar tenemos una película, tenemos El Tanque. Sí. Yo creo que es El Tanque de la semana. ¿Sí? Ah, mirá. Es la película pochoclera, justamente, y es difícil buscar a la mejor que sea la mejor película de la semana y que a su vez sea pochoclera. Sí, sí, sí, es verdad, últimamente es jodido. Venimos haciendo otro tipo de películas, las de la semana, y esta me pareció muy interesante y por eso decidí ponerla también, la película pochoclera de la semana y la película de la semana, justamente la película que voy a recomendar. ¿Y cuál es? Y es Gigantes de Acero. Sí. Está, creo que, el mundo empapelado. Está empapelada toda la ciudad. Por todos lados. ¿De Gigantes de Acero? Está empapelado de Gigantes de Acero. O son los Transformers o son los Gigantes de Acero. ¿Y qué trama esto? Bueno, primero te voy a decir que la película está protagonizada por Hugh Jackman. Sí. Muy conocido. No lo conozco. No Hugh Jackman, creo. Sí, es Wolverine. Ah, bien, sí. De los X-Men, ya está. Ya sé, sí, quedamos sí, sí. ahí. Sí. Y si te digo Evangeline Lilly. Sí. Me vas a decir, ¿quién es? Sí, también. Entonces, vos seguramente. No, seguramente no. ¿Viste Lost? Sí, como mucho. Kate, sí. Kate de Lost. Ah, sí, sí, sí, sí, ya sé cuál. Una es. Chica bastante fea. Linda, muy linda chica. Sí, muy, muy fea. Muy linda todo, chica. ¿No? Bueno, pero pudo dar el salto a la pantalla grande, porque fíjate que después no se vieron actores de Lost actuando en películas, porque básicamente quedan muy identificados con sus papeles en la serie. Pasó con el personaje de Friends, por ejemplo. Sí, sí. Y bueno, parece que esta chica, Evangeline Lilly, pudo dar el paso, hay que ver si le dura. El tema de meter cine. Esta es la película a la que le pones todas las fichas para este jueves de estrenos. Yo le pongo todas las fichas. ¿Es la que vas a ver vos? Es la película de la semana. Bien, la recomendada, no sé si de Martín. Es la película entonces. De la semana. Bien, bien ahí. Bueno, como siempre tenemos esas cintas viejas, esas películas históricas que merecen ser reivindicadas para volver a verlas, el que ya las vio y el que no las vio, para que las vea por primera vez, porque son peliculones los que nos trae Leandro. Y esta noche nos trae... Vaya peliculón, la de esta noche. Sí. Es película de 1978, Expreso de Medianoche. Sí, la vi. Película increíble, oscura también, ¿eh? Increíble, oscura increíble. Y terrible. Fuerte. Increíble, muy fuerte. También muy fuerte. Creo que entra en la camada esa de Apocalipsis Now, de La Naranja Mecánica y toda esa... Sí, tal vez tiene menos locura que esas dos, pero es más oscura. Sí, es muy oscura. Expreso de Medianoche. Muy oscura y muy fuerte, como decíamos recién. Muy fuerte, sí. Es una película, como decíamos, del año 78. Uh-huh. El argumento. Un estudiante norteamericano es arrestado en Turquía por posesión de drogas. Sí, es medio loco porque tiene un paquetito de... Nada, no tiene. De marihuana, bueno, que se le pasa a un compañero, pero era un tema político. Igual. Sí, sí, sí. Uh-huh. Había un tema político con Nixon en aquel momento, de Estados Unidos y Turquía, como una confrontación importante. Sí. Y bueno, y es encarcelado este muchacho, este estudiante, y ahí, bueno, comienza a sufrir cualquier tipo de torturas y humillaciones, tanto físicas como psicológicas. Sí. Y bueno, llega un momento en el cual le agarra una locura importante a este muchacho y a tal punto de que no le queda otra que planear un escape de esa prisión de Turquía, porque realmente estaba en una situación muy complicada. Digamos que no dejan muy bien parados a los turcos en esta película. Ni a la policía turca. Hubo problemas. Hubo bastantes problemas en el estreno. Y es más, la persona de carne y hueso, la real, la que vivió, realmente esa porque situación, es una historia real. Sí. Es una historia real. Fue el que escribió el libro. Que escribió un libro después. Y 30 años después de la película, en el año 2008, visitó Turquía y pidió disculpas por haber dejado tan mal parado al país. Mirá. Cómo los muestra. Muestra a una policía muy... Primero los sanchó con todo. Pero la policía lo trata... Encima no le sale una, porque parece que en un momento está por zafar de toda la situación y vuelve adentro. Hoy la estuve viendo de vuelta y vi una parte en la cual le arranca la lengua a una persona con sus dientes. Por eso, es muy impresionante la película. No es para todo público, pero es una película que vale muchísimo la pena ver, que está, primero, dirigida por... Alan Parker, un muy buen director de cine que hizo éxitos como este o The Wall, y también hizo Evita, hizo películas no tan buenas como ese espanto llamado Evita. Y el, fea la película. Sí, sí, con Madonna, sí, terrible. Y el guionista es ni más ni menos que otro grosso de la industria cinematográfica, como es Oliver Stone, uh-huh, un gran director de cine que en sus comienzos fue guionista. Uh-huh. Y es más, escribió el guión de esta película y De cara cortada, otro gran éxito que hizo terrible años después. Así que Expreso de Medianoche es la película elegida de esta semana. Y véanla, perfecto, si la vieron, sí, véanla. Con agallas, véanla, porque... Sí. Hay que tener duro. Hay que verla, hay que verla duro, pero vale la pena. Martín, nos queda un DVD como para recomendar a la gente si no tiene la guita como para ir a ver el estreno al cine ni tiene la chance de conseguir el Expreso de Medianoche, ¿no? Era el título. Así es. ¿Qué nos queda? ¿Qué es el DVD que le recomendamos a la gente? Y nos queda, por ahí hay gente que no tiene, como decías vos, la plata para ir al cine a ver alguna de las películas que promocionamos recién, o Expreso de Medianoche es una película muy vieja, difícil de conseguir, entonces dije, vamos a traer una más nueva, más accesible para todas las personas, sí. Y traje el ganador, sí, ganador, película, título original de Fighter, película del año 2010, nominada al Oscar como mejor película en los últimos premios de la Academia. Creo que no la vi, ¿eh? ¿No la viste? No. Historia no, real también. Historia real también. Historia real también. Venimos con las historias reales hoy, ¿eh? Hoy historia real, historia real, garpa mucho. Y esta película está protagonizada por Christian Bale. Sí. Personalmente, uno de los actores que más me gusta de la actualidad. ¿Quién es? Batman. Es, el... es Batman. Christian Bale es Batman. Sí. Es Batman y es el ganador, uh-huh, también. Mark Wahlberg, actor de Cuatro Hermanos. Amy Smart, también ganadora del Oscar, por La Duda, ¿verdad? Estuvo nominada. Por la duda. Muy buena actriz también. Igual. Muy buena actriz. Y esta película cuenta la historia de Dickie Edklum, que es un boxeador que consiguió fama mundial, generalmente en su pueblo, después mundial, por haber sido un peleador que luchó contra Sugar Ray Leonard. Sí. Peleador muy conocido, de los más conocidos históricos, claro. Sí. Y que después cayó en desgracia por el tema de las drogas, el alcohol, y se convierte en el entrenador de su hermano menor, hermano por parte de padre, que es Mickey Ward, que es el personaje que hace Mark Wahlberg, que si bien tiene un potente gancho, es un peleador muy bien dotado técnicamente, nunca logra cerrar las peleas y siempre se queda ahí, se queda a un paso de poder tener proyección como boxeador. Uh-huh. Este personaje de Mark Wahlberg está manejado por su madre, que es el personaje que hace Melissa Leo, que ganó el Oscar a Mejor Actor, Actriz de Reparto. También Christian Bale ganó el mejor. Lo que hace Christian Bale, hago un paréntesis, uh-huh, que lo hace un actor tan diferente, es que se caracteriza por exponer mucho su cuerpo, uh-huh, cuando hace las películas. El Maquinista, por ejemplo, perdió cerca de 30 kilos. Sí. Acá no perdió 30, pero 25 perdió. Uh-huh. Psicópata americano, una locura. Uh-huh. En el Batman está gigante. Un jugador de toda la cancha. Que se compromete mucho con sus papeles y que la Academia lo premió justamente con un premio al mejor actor de reparto. Y bueno, este personaje empieza a ser entrenado. Después consigue a una novia, empieza a salir con una chica, es el personaje de Amy Adams, que lo saca de toda su familia, que le dice que para triunfar tiene que irse afuera de toda su familia, hasta que finalmente vuelve con ellos y bueno, ahí empieza todo el tema de la película, la relación con su hermano y las adicciones, y una madre sobreprotectora y que busca el dinero de su hijo. Una historia real, que el libro estuvo escrito también por el personaje real. Exactamente. De Dickie Edklum. Ah, bueno, coincidencia ahí entre las películas. Como si nos hubiésemos puesto de acuerdo, mira. Bueno, entonces, repasamos. De las películas, de los estrenos del jueves, el que recomendás, Martín, es... El que recomiendo es Gigantes de Acero, con la actuación de Hugh Jackman. La película histórica que merece ser Vuelta a ver, o si no la viste, verla por primera vez, ver y rever. Claro. Sí, eso. ¿Cuál es? Es Expreso de Medianoche, del año 1978. Bien, y el DVD, por si nos queda algo por ver. El ganador, con Christian Bale y Mark Wahlberg. Bien, después nos vamos del cine y me acompañan al bar. Sí, músicos quiero invitados. Música, quiero esta música fans ya. Bien, ya están ahí, dando vueltas por algún lugar. Bárbaro. Así que ahora los dejamos con música, una tanda y seguimos con más Alguna Vez, Algún Lugar. Pasa un viento hambriento, se calzó las hojas, el reloj en tiempo de descuento. Las cruces reciben miles de besos y alguno que escucha lo que estoy diciendo.

Coalición por una radiodifusión democrática. La neurona. Estamos hablando de antepasados, ¿eh? De 46 millones de años, de un bicho que encontraron, qué sé yo. El antepasado del caballo criollo tengo acá. Es impresionante. Me interesó este tema porque es nuestro, es criollo. No es un bicho que encontraron en Alemania, lo encontraron acá, en Argentina, en Monte Hermoso. Balneario. La neurona no se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. La Secretaría de Turismo de algún lugar le informa. Usted está en algún lugar. Bienvenidos, estamos en el bar de alguna vez, de algún lugar, de alguna vez, algún lugar. Les doy la bienvenida a los músicos esta noche, invitados, son los Musta Funk. Yo no sé cómo llegué acá. Epa, eso es lo que me interesa, curiosamente. ¿Cómo llegaron? Le digo todos juntos porque inventamos la teletransportación recién. Eso. ¿De dónde venimos? De dentro de una compu. Dentro de una compu. Somos Tron. Wow, hubo distintas campanas ya de esta llegada de los músicos. Cada cual encaró por su forma, ¿no? Nunca habíamos escuchado la de ustedes. Bueno, es... pero yo no la entiendo tampoco. No, la cosa es que ya hace años que estamos invirtiendo en tecnología. De avanzada. Muy, muy avanzada, sí, sí, de inexistente. A mí me recomendó Garbarino, el doctor ahí. Justamente estamos pensando en pedirle a la gente de Garbarino que si puede, ya que le hacemos el chivo, que nos tiren un televisor, ¿no? O algo. Verdad, podemos aprovecharla esa de ahí. Acá en el bar no. No, en el bar está todo bien igual, ¿eh? ¿Y el escenario ese qué onda? Ahí es donde yo los invito a ustedes a tocar. ¿Qué les parece? ¿Les gusta? Está bien, me parece que está bastante bien amenizado el lugar, ¿no? Luces bajas. 240. Sí, creo que tiene capacidad. Esto tiene capacidad para 1300 personas. 1500. Toman algo, chicos, que les pido al mozo. Yo tengo una onda con el mozo, tengo una listita. Yo quiero un whisky in the rocks. Bien. Yo zafo hoy el trago de ustedes. La semana que viene ya vengo. Está bien. Vengo estirando, viste, sí, con esta de los músicos. Ya estamos. Bueno, entonces, un whisky por ahí, por allá. Fernet, una birrita, así la hacemos entre todos. Dale. Agua mineral. Bien, perfecto. Bien. Cada cual a su manera. Tranquila. Una noche tranquila. Tenés que volver después. El conductor designado. Es el conductor designado. Bueno, bienvenido, Musta Funk. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Tienen fecha próxima, cercana? Fecha para el 12 y para el 7. Primero. El viernes. El viernes. Junto a Hispano Parlantes, Cóndores Barbati en la voz, Pablo Rodríguez de ahí de Los Decadentes. Va a estar invitada Claudio Puyol. Sí, pude leer algo. Guillermo. Que no. Y, bien, buenísimo. Y bueno, y nosotros, que hemos hecho ahí una incorporación nueva. Sí. Martín el Negro o Niga Pedernera. Esa. Un aplauso para el tío. Se está presentando esta noche acá por primera vez o ya tuvimos. Esta ya noche tuvo. Por primera vez. Esta noche por primera vez. Estrella, viste lo que noche debut. Viste lo que produce el lugar, este tiene una energía interesante, ¿eh? Es una buena presentación. Y el 7 seguramente ya va a estar haciendo un par de temas con nosotros. Y pues hace poquito lo incorporamos, así que vamos a ver qué pasa. Bien ahí, ¿qué hay que decir del horario? ¿A qué hora hay que estar? Y es en Stage, ¿no? Horas, Stage, sí. Donde era antes Arlequín. 22:30, 23 horas. Bien, a esa hora ustedes abren ustedes. Abrimos nosotros y cierra Hispanos. Hispanoparlantes. Muy comentada la fecha de ustedes en el Día de la Primavera. Yo no pude estar, estaba laburando. Sí, nos llegó ahí la... Pero muy bien, me llegó el comentario. Sí, la gente muy bueno. Se recontracopó y nos pedían más discos y nos quedamos cortos. Sí, no, la verdad que estuvo muy buena fecha, sí. Linda fecha, con buen sonido. Sí, y zarpado. La banda lo aprovechó. Zarpado. La gente muy buena onda, mucha gente. Mucha gente se juntó, no pude ir, muchachos. Ustedes son mis corresponsales del día de la primavera. No, estuvo interesante, estuvo muy bueno. ¿Y hay disco de la banda que estaban repartiendo ahí? Estábamos repartiendo en realidad un adelanto de lo que va a ser el disco con 6 temas. Sí. Lo vamos a regalar con la entrada. Lo vamos a regalar con la entrada está a 10 pesos. En Stage, sí. Este viernes, bien ahí, sí. Gente que está escuchando del otro lado, acérquense. Llevan disco, entrada, sí. Los ven en vivo, todos. Así que ya saben. Claro, bueno, ¿qué hay que decir de este disco que están preparando? Y el disco tardamos, porque lo estamos también produciendo y mezclando nosotros. Pero está quedando una cosa interesante, también va a haber invitados, va a estar el Cóndor de la Bersuit cantando un tema, Pablo de los Decadentes también, bueno, aprovechamos ahí el... Uh-huh. Y después nadie más invitado, digamos. No, por ahora no. Bueno, gente, ya están entrando en clima con el lugar, con el bar, con toda esta ciudad imaginaria que tenemos para ustedes. Sí. Les quiero contar que, bueno... En la segunda parte de la entrevista la cosa se pone un tanto más difícil para los músicos en este caso. Y es porque, bueno, acá el municipio de algún lugar, como sabe que a los músicos les gusta mucho el lugar, quedan encantados, como sí, ustedes ahora que los veo en sus caras, les busca una ocupación para que se puedan quedar, porque todos los martes no pueden ser los músicos invitados, ya está. Claro, o sea, claro. Pueden volver a venir dentro de un tiempo, pero todos los martes no puedo. Discúlpenme, muchachos. Todos los martes traerlo al bar como músicos invitados. Fíjate. Pero le podemos encontrar la vuelta como para que se queden en este lugar tan fabuloso que a ustedes les encanta. Sí. Así que bueno, eso va a pasar en la segunda parte de esta entrevista, que ahora la vamos a separar con alguna canción que ustedes tienen para nosotros, ¿puede ser? Sí, y vamos... ¿Algún instrumental? Me da 5 minutos, teletransportamos los instrumentos. Ah, claro, no tenemos instrumentos. Es esa movida. ¡Chucuchuchu! Ahí vinieron. Ahí está, mirá. Ahí vinieron, mirá. ¡Ah, mirá! ¡Mágico, eh! ¡Vamos los pibes! ¿Qué tienen para nosotros, para ofrecernos como un tema instrumental? Pequeño Freak se llama. Pequeño Freak Ambulante. Claro. Y después se van acortando los nombres de los temas. Claro, Pequeño Freak. Delirio salta a zonas de la madrugada. Delirio. De claro. Bueno, gente, en el bar de alguna vez tenemos a Musta Funk, que hace este primer tema que es Pequeño Freak Ambulante. Eso. Thank you. Mr. Funk y el pequeño Freak. Gracias. Acá con nosotros. Y bueno, gente, sí, llegó el momento. Me llegó el sobre del municipio, de algún lugar. ¿Qué es así? Bueno, la trama de esto es que ustedes no se pueden quedar como músicos de aquí en adelante. Pueden volver a venir al bar como músicos, pero lo arreglaremos con tiempo. Okay. Pero martes a martes de 10 a 12 les tenemos que buscar un laburo, una ocupación, para que se puedan quedar en este lugar tan magnífico y que tanto disfrutan. ¿Están dispuestos a que yo abra este sobre y a buscarles una ocupación? Son los martes de 10 a 12, no es tanto el tiempo que tienen que laburar, es poquito, y de paso, bueno, sacan un poquito eso del laburo, ¿no? Encima, después cuando le dicen, che, los músicos vagos, no, yo laburo dos horitas los martes. Bien, ¿qué les parece? Abro el sobre, una vez que abro el sobre, no hay vuelta atrás. ¿No hay vuelta atrás? No hay vuelta atrás. Bien, abro entonces, paso a abrir el sobre. Y les digo que tenemos estas cinco ocupaciones para distribuir entre ustedes, estos cinco laburos. El primero, hay que decir que llegó el momento del dolor de muelas para unos cuantos habitantes de esta población. Necesitamos un dentista. No hace falta que alguno de ustedes tenga conocimiento en la causa, se los puede dar un conocimiento muy básico, pero efectivo, acerca de la ocupación que van a elegir. Todavía igual no lo decidan, yo les voy a decir los cinco oficios que tenemos y después los reparten. Okay. Un dentista, habría que decir del dentista que es minucioso, un tipo que con las manos se maneje bien, porque un error con sus manos sería costaría una muela, una vida, tal vez. Un comedor, se diría. Así que, bueno, un tipo bien ducho con el tema de los dedos y simple. Bien, un dentista, entonces, piénsenlo, tranquilos. Tenemos, abrí un mercado chino acá a la vuelta del bar, necesitamos el cajero del mercado chino, cajero. Chamuyo, también pilas, ¿no? Me parece, porque el cajero tiene momentos que la cola se pone un poco importante y tiene que ahí rebuscar y pasar todo ese momento. Así que bueno, lo van pensando. Necesitamos también un sodero. Tenemos las sodas, tenemos la camioneta, pero no tenemos el sodero que las reparta. Así que un sodero, ojo con el sodero, porque hay mucha novela de sodero que se mete en la casa de la mujer de que no debe. El sodero destruye familia. Aviso, todos los oficios yo los estoy planteando en término masculino, es tanto masculino como femenino, porque hay una dama también con nosotros. Así que, claro, tranquilamente. Así que bueno, para que lo tomen con pinzas esto de la masculinidad. Bueno, entonces un sodero tenemos también, ya van armando en sus cabezas quién le correspondería cada cual. Y necesitamos por último, no, dos más me quedan. Un paseador de perros. Interesante, músculos, musculatura. No importa que no la haya en este momento, porque como les dije, hay capacitaciones, hay muy buenas flexiones de brazos que hacen acá la gente del municipio de algún lugar. Y bueno, piénsenlo, tranquilos. El paseador de perros, un tipo que se lleve bien con los animales, ¿no? Y también mucha calle, recorre la ciudad, le va a gustar. Camina. Y por último, abre el salón de juegos infantiles del lugar y necesita un mimo. Un mimo, una caricia no, sí, también tal vez la necesite. Pero un mimo, estamos hablando del mimo, el mimo este que hace estas monerías. El mimo Páez. Claro, el mimo Páez, se pueden inspirar en él, al que le toque. El mimo es un tipo de pocas palabras, tal vez tímido, pero que se desenvuelva bien con su cuerpo, ¿eh? Será no es. Bien. Lo piensan, vamos a hacer una cosa muy interesante que se puede hacer en estos momentos, y que es ir a una tanda. Así la banda se pelea y se boxea tranquilamente y decide a quién le toca cada cual. Okay. ¿Les parece bien? Sí. Vamos a una tanda y los chicos eligen con qué se van a quedar, qué van a hacer, de qué van a laburar en este lugar. Nos vemos en un ratito. Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Los libros rompen las cadenas del tiempo.

batería. Estamos con Serafín, el otro guitarrista de la banda. Y estamos con el integrante nuevo que todos me preguntan. Che, mencionen, ¿cuál es la función del nuevo integrante, Martín? Martín Niga Pedernera va, es un escritor de la hostia, porque hace unos temas increíbles, posta. También era la voz líder de Skanking Jesus and the Greasy y San Cayetanos. ¡Qué banda! ¡Qué banda! Se ha llegado a estadio. Bueno, y él básicamente va a rodar entre la guitarra... Va a ser el enganche del equipo. Va a rotar por todo el frente de ataque. Va a ser guitarra, percusión, coros, seguridad. Va a ser temas, seguridad, tiquetería, vende, te mira mal, no sé, no veo, comentario feo, te mira mal. Bien, yo siempre no es importante tener uno ahí plantado. Plantado en este sentido. Bueno, gente, no quieran eludir las responsabilidades que este lugar tiene para con ustedes. Tienen que encontrar una ocupación para quedarse martes a martes de 10 a 12 en algún lugar. Y ya tienen los oficios, no pueden inventar uno ustedes. Estos son los que necesitan, no se puede repetir, uno para cada uno. Tenemos un dentista, ¿que quién va a ser? Yo me banco la del dentista. Bien. Queda feo si te queda feo. La labor del dentista. Exactamente. Ahí, la labor. ¿Qué te ves? ¿Qué cosas de dentista ves en tu personalidad? Y me gusta mucho torturar a la gente. Sí, me gusta ver a la gente sufrir. A través de sus muelas sería. Claro, no, pero viste, de tratar de dejarles dolor por donde pueda. Y en el torno, ¿cómo te ves con ese torno? Que siempre uno juega de visitante con ese torno. Muy habilidoso. Me gusta mucho el sonidito, el tema de ese. El tema del diente medio quemado, ¿viste? Es medio morboso y feo. Bien, los domingos hay una capacitación de 7 y media a 8, un toque, que hace el municipio de algún lugar, te venís. Vengo los si domingos, te hace falta, si te tenés confianza, si te tenés confianza, venís directamente los martes al vengo consultorio. Los martes. Ya está preparado, está tengo las herramientas, todo. Perfecto, sí, los traes. ¿Las traes? Las traigo yo, o sea, medio precario. Bueno, te agregamos, se ayudan la gente del municipio. La cuchara, nada más. Perfecto, tenemos dentista, entonces Serafín, el guitarrista, va a ser el dentista de este lugar. Así que gente, cuando estén por acá y tengan problemas de caries y demás, a él. ¿Ninguno, no? Ahí vos tenés uno, sí, veo. No lo tengo. Yo así como te lo estoy viendo y... Esa es la idea, que te vayas mimetizando con tu trabajo. Bien. Me gusta, vas a tener futuro. Vas a tener futuro. No, yo no sé, querido. Yo si soy vos, me dedicaría a una religión. Al budismo, algo así. Quizás sane sus encías. Meditar mucho... A ver si crecen de nuevo. Sí, a ver si crecen. Como los brazos. Bueno, gente, tenemos más ocupaciones para repartir. Tenemos al Mimo, o Mima, vendría a ser, depende de quién se lo adjudique. ¿Quién quiere ser el Mimo o Mima? No puede hablar. Ya está mimetizado, no puede hablar. Y es Agustín Petianato, su bajista, que ya está haciendo de Mimo. Te veo bien, muy bien desenvuelto, muy bien el gesto técnico. No se le ve. Por suerte no se ve las obscenidades que en este momento está haciendo. Empezó muy bien. Pero ahí va más o menos. Se desbarrancó después porque es para niños, es en un salón para niños. La posición es esa que estás haciendo ahora. No. Mantengamos cierta cordura, cierta niñez dentro de uno. Pero bueno. Ya lo tenemos, Agustín Petinato va a ser el Mimo de algún lugar. Señor. Ya saben, para contratarlo, el número de él es 156. Show nocturno también. Agustín Petinato. Show nocturno, sí, es bueno, para los Mimos. Para el Mimo. Bien, mimo yo levanta, mientras tanto voy completando el informe y ya le voy pasando a la gente del municipio que tenemos dentista y tenemos Mimo. Nos falta cajero para el mercado chino o cajera. ¿Quién se lo adjudica? Nos quedan tres integrantes de Mustafunk. Yo por una sola cosa nada más. Sí, ¿por qué? ¿Puedo robar mercadería? Bueno, eso no lo podemos decir al aire. Eso es algo que arreglamos después porque en ese caso podríamos ver la manera de repartir algo. Hablo con la gente y encima tengo que ser chino. Te haces chino. Me hago chino. Sí, okay. Sí, sí. Ah, ahí me cerró más. No, chino. Y la zafás porque te quedas chino. Chino. No podés llegar a la tienda. Atención, está, Laura, atención, no, me avisa la gente de, por la cucaracha, la gente de algún lugar. No podés llegar chino. Ok, ahí tenés me que ser chino ahí. Ok, en el depósito. Y bien, tiene que ser con carpuza, porque no te puede ver. Atrás de la góndola. Claro. Decí, discúlpeme. Me alisto el pelo también. Turco, cajero del, chino. Del mercado chino. Nos queda un sodero o sodera que entregue las sodas, que relojee a la mujer del prójimo o al marido de la prójima. ¿Quién se lo adjudica? Les quedan ustedes dos. Yo, querido Mick Jagger, me veo con la ronda capacidad de ser sodero por un solo motivo y te lo paso a explicar. Bien. Hay oficios en los que es exclusivamente necesario que alguien cuando se agache, la raya se le vea. Bien. Ese oficio no sirve si eso no funciona. Muy bien. Y claro. Como el camión me han dicho que está medio baqueteado, qué sé yo, y hay que agacharse porque las cosas cuelan, qué sé yo, ahí justo tuki se ve. Bien. Se ve. Creo que me veo capacitado. La famosa alcancía, ¿no? La famosa alcancía, el insertoin, sí. Le dicen algunos. Bueno, tenemos sodero también. Hay gente, está llamando la Asociación de Mujeres de algún lugar, que están un tanto enfadadas por no haberle dejado a la mujer la opción de la primera elección, ¿no? De ser ella quien decida. Ser la última, la dejaron para el final. Y le dejaron, ¿qué le dejaron? Le dejaron ser la paseadora de perros de algún lugar. ¿Cómo te ves, Camila? Sí, los perros me encantan. Los perros te encantan. Tené cuidado porque siempre hay alguno que se revela. No, pero yo miro mucho a César, le meto el... César. Lo duermo a todos. Bien, ¿quién es César? Perdón. El encantador de perros. ¿Cómo quién es? Bien, no lo conozco. Lo desconozco. Ah, tiene apellido. César, barbita César. Paso mucho tiempo en algún lugar, no tengo tiempo de conocer a todos. A César no sé quién es. Pero bueno, César. Es cliente de acá también, ¿eh? Yo ¿es lo cliente visto. De acá? Ah, sí, yo lo he visto. ¿Del bar? Lo visto. Sí. Yo la otra vez siempre se sienta, entonces lo tengo que conocer. Siempre se sienta en la mesa esa. Lo sacan rápido, ese que se sienta en esa claro, mesa. Claro, viste, tiene la barbita medio rubia, los pelitos parados, sí. Medio morochito y hace... La musculosa rosa. Se le acerca al mozo y le dice, pará que ya te atiendo. Muy bien, ese, yo me parecía que era ese, César. Bueno, mientras tanto yo confirmo este informe. Y lo paso, cierro ya el sobre, muchachos, ya saben, y muchachas, ya saben, a partir del próximo martes, lo que les toca, se lo bancan. Ok, pero... Bien. Bueno, ¿tenemos algún otro temita como para deleitarnos nosotros y nuestro público? Cuando teletransportamos los instrumentos, sí. Nos llegaron acústicos. Y otra onda. Y sí, otra onda. Sí, otro y bueno, viejo. Nos cambió la onda, entonces es que vamos a hacer Torbellino... Torbellino del Caribe. Está en el Caribe, Eduardo. ¿Dónde te pensás que está? ¿Dónde te va a portar? No, porque eso corre por vuestra imaginación. Es más allá del Caribe. Sí, es un estándar de arena blanca o caso. No develemos. No develemos más. Sabes bien, la paranoia nos consume. Sueñas que puedes ver. Thank you. patada en el público. No, no, no. No, no, ni ahí. Bueno, Torbellino de Mustafunk pasó por acá. Bueno, gente, les agradecemos mucho a ustedes su llegada a algún lugar. Es increíble. Esperamos que se hayan sentido cómodos. ¿Les gustó? Es como todo. No tienes puerta, no se puede salir de acá. No se puede salir. No. Es como el bar del infierno. Como el bar del infierno, como el Dante. Esto termina mal siempre en este bar. Siempre termina mal. Que nos tenemos que dar a trompada o algo así. Y la noche dirá. La noche dirá. El alcohol correrá. Y la noche dirá. Así que ¿están preparados para eso? No. Sí, nos creemos. No, muy bien. Bien. Y sí, está bien tener todas las campanas. Bueno, agradecerles por haber venido. Recordarle a la gente que el viernes están tocando en stage. El viernes en stage. Y el 12 vamos a estar tocando que cortan la calle ahí en el Molina, a Campos. Ah, mirá. A partir de las 2 de la tarde. A partir miércoles, de las 2 de la tarde. Miércoles 12. ¿Por qué asunto es? ¿Por algo en particular? El día de la raza. El ejército zapatista dice que viene acá a hacer una especie de verdad y va a cortar todo. No sé qué le pasó. Liberación nacional. Yo cortamos el Molina a Campos. Así, de todo. Claro, bueno, por eso. Sí, no, pero va. No, no, es por un motivo serio, es por el Día de la Raza. Así que estaremos tocando ahí. Bueno, gente, muchas gracias por haber venido. A ustedes. Nos cruzaremos, los cruzaré en sus ocupaciones cada martes. Siempre. Yo hasta ahora la vengo gambeteando con esto de que agarré el programa, ¿viste? Ni sé. Claro, yo estoy acá. Ahí. Yo tengo que hablar. Después lo pasamos por la RT. Alguna lesión, garganta. Claro que sí. Dice, fraude. No hay dinero, Algo importante aclarar, no hay dinero, todavía no llegó el dinero a algún lugar, así que no se les va a pagar más que con la buena onda. Mejor. Que no llegue el dinero. El domingo también hay fecha en stage. Nos pasa Agustín, que es ese amigo de las bandas que los trajo hoy acá también a ustedes. Ahí va. Así que hay fecha para que se acerque la gente y vea Carácter y ciertas cosas también. Así que tienen para darse un panzazo al mediodía con ustedes. ¿Quién toca en Carácter? Mi tío toca el bajo. Tu tío, bien. Así que altamente recomendable. Sí, altamente. Mirá la cara de Morbelli. Día musical y aparte el lunes es feriado, así que hacer todo el recorrido. Qué musical. Sí. Mustafunk, muchas gracias por habernos visitado. ¿Se quieren despedir con alguna canción o como ustedes quieran, Lo manejan ustedes. Una cumbita. Bien. Una cumbia. Se despiden con la cumbita llamada. Un pedacito de la cumbita, terminamos todos felices. ¡A esa palmita! ¡Ah! ¡Wipi! ¡Wipi!

Estás visitando algún lugar. Por FM Moreno, tu estación de radio. Seguimos en algún lugar, en alguna vez, algún lugar, y nos llega Disco de Planta, que saca disco nuevo y que lo presenta el 18 de noviembre en Chill Out. Así que ahora les dejamos un adelanto de este nuevo disco de Planta que se llama Planta Suena, y el tema que les dejamos para que escuchen es Sonido Independiente, el tema número 7 del disco. Se los recomendamos y les recomendamos la fecha del 18 de noviembre, y seguramente los vamos a tener acá invitados con nosotros en el bar de alguna vez. Planta entonces, con Sonido Independiente, de Planta Suena. ¡Sí! Es Juanito. En combinación. Yo digo planta, la gente dice suena. Planta. Suena. Planta. Suena. Yo digo planta, la gente dice suena. Planta. Suena. Planta. Suena. Si yo digo planta, la gente dice suena. Planta. Suena. Planta. Suena. Si yo digo planta, la gente dice suena. Planta. Suena. Planta. Suena. Somos el team que destaca entre tanta música flaca. Y si el tic-tac se te escapa, 25 horas por día bajando tanta. Y es que las hay días en catarata, por si no sabías que es lo que pasa entre tanta tontería y tanta habladuría. Somos la jauría que está marcando pautas. Sonido independiente y verdadero. Que planta más Juanita en el estilo del guerrero. Sonido independiente y verdadero. Rebota por todo el barrio entero. Sonido independiente y verdadero. Así que planta más Juanita en el estilo del guerrero. Sonido independiente y verdadero. Rebota por todo el barrio entero. Planta y Juanita, sonido independiente. Alza las voces cantando para la gente. Planta y Juanita, sonido independiente. ¿Por quién vas a luchar si no es por tu gente? Juanita, sonido independiente. Vive en el sueño de hacerlo diferente. Planta y Juanita, sonido independiente. Hasta las voces cantando para la gente. Esto es independiente. Lo que suena no depende de quién esté enfrente. Lo nuestro es lo que se siente. Rompiendo las cadenas que atan tu mente. Moviendo las arenas, oxidando los grilletes. Y tantos lo hacen por el billete. Nosotros lo hacemos por amor. Sonido independiente. ¿Por quién vas a luchar si no es por tu gente? Planta y Juanita, sonido independiente. Vive en el sueño de hacerlo diferente. Planta y Juanita, sonido independiente. ¿Por quién vas a luchar si no es por vos? ¿Por quién vas a luchar si no es por tu gente? ¿Por quién vas a luchar si no es por vos? ¿Por quién vas a luchar si no es por tu gente? ¿Por quién vas a luchar si no es por vos? ¿Quién vas a luchar si no es por tu gente? ¿Por quién vas a luchar? Yo, ¿por quién vas a luchar? Sonido independiente y verdadero. Así que planta más Juanito en el estilo del guerrero. Sonido independiente y verdadero. Rebota por todo el barrio entero. Sonido independiente y verdadero. Así que planta más Juanito en el estilo del guerrero. Sonido independiente y verdadero. Rebota por todo el barrio entero. FM Moreno 90.1. Urban Seola, Getau Seola. Estación de música. Girusa, usa, usa, usa un Seola. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466

La que sigue. Adelante, por favor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, señora. Pase, por favor. Permiso. Gracias. Toma asiento, hágame el obsequio. Momentito. Voy a sacarme tapado de bisón. ¿De bisón? ¿De bisón? Bueno, es cruza de bisón y coneja. Pero los hijos salieron todos a la madre. Ah. Voy a sacudirlo, permiso. Pero, señora, ¿qué es eso que vuela? ¿Polillas? ¿Y qué va a ser? ¿Palomas? Bueno, ¿su nombre? Paulina Clocking de Coham. ¿Estado? Regular. Quiero decir, ¿casada? Ah, casada. ¿Con prole? No, con Abraham. Digo, si tiene hijos, si tiene prole. Ah, sí, 3 proles y 4 prolas. Bien, ¿cuántos años cuenta? ¿Qué sé yo? ¿Cómo? ¿No sabe cuántos años cuenta? ¿Qué sé yo? Yo cuento mis ahorros, cuento mis rentas, cuento lo que me deben, pero no tengo tiempo de contar mis años. Señora, yo debo saber su edad. ¿En qué año nació? No me acuerdo. Era muy chica cuando nací. Pero dígame, ¿usted está haciendo mi prontuario? Su ficha, señora. Es de rigor. Bien, veamos. ¿Qué enfermedades ha padecido? Muchos años tuve la solitaria. ¿La lombriz solitaria? ¿Por muchos años? ¿Y que nunca hizo un tratamiento para arrojarla? Y no, tantos años. Usted sabe, uno se encariña con los animales. Bien, ¿otras enfermedades? Tuve peludismo. ¿Paludismo? No, peludismo. Me llené de pelos. Ah, y también tuve varicela. Me llené de varices. A ver, ¿y ahora qué es lo que le pasa? Porque su cara no me gusta nada, ¿eh? A mí tampoco me gusta la suya, pero ¿qué se va a hacer? Le pregunto qué es lo que siente para consultar al médico. Bueno, yo más o menos un mes que no me siento bien. Aquí, cada 5 minutos me da una puntada, que me dura 2 horas. A ver... Ajá, a la derecha del abdomen. No, al costado de barriga. Y yo creo que es culpa del cordero que comí, que estaba pasado, pero por no tirarlo... Se lo comió. ¡Ay, con una repugnancia! Estaba asqueroso. ¿Y cómo pudo tragarlo? Porque para animarme abrí una botella de whisky y me dije, Pola, si te comes este cordero, en premio te voy a dar un buen vaso de whisky. Pues no veo la economía, señora, ¿eh? Comerse el cordero por no tirarlo y gastar en whisky. ¡Momentitito! Me serví el vaso. Me comí el cordero. Y cuando terminé... Se bebió el whisky. ¡No! Lo eché otra vez en la botella y me dije... ¡Pola, témbrome, que la inocencia te valga! ¡Pero señora! ¡Ay! No, espere. ¿Qué es esto? Un desmayo. A ver el pulso. ¡Qué barbaridad! Está a 150. Pero no lo vendo a menos de 3.000. Me refiero al pulso, no a la pulsera. Ni desmayada pierde sentido el negocio. Ay, ya pasó, fue la puntada. Bueno, desvístase que la voy a auscultar. ¿Desvestirme? ¡Dese vuelta! Marido mío es tan celoso que si se entera que un hombre me ve a los paños menores, no sé quién va a pasar. Su marido la ve con ojos de enamorado. Bueno, él tiene un ojo de enamorado, el otro es de vidrio, y me quiere. Mira el anillo que me regaló. ¿Es diamante? ¿Diamante? ¡No! ¡Di marido! Bien, ¿ya terminó de desvestirse? Sombrero, ¿puedo dejar puesto? Si así lo prefiere. Me parece parece que quedo menos desnuda. A ver, siéntese en la camilla. Ante todo, muéstreme la lengua. Tiene usted una muy mala lengua, ¿eh? Oh, los vecinos dicen lo mismo. No sé por qué. ¿Se pesa usted a menudo, señora? Cuando estoy flaca no me peso. Pero cuando estoy gorda, tampoco me peso. Porque hay que poner plata en la balanza. Bueno, a ver, diga 33 tres veces. En 99. ¿Qué es esto? Hay un pequeño soplo, ¿eh? Tendrá que rebajar unos kilos. Va usted a tomar yodo en gotas y empezaremos con el 10%. ¡Ah, no, doctor! Yo jamás hago tratos por menos del 30%. ¡Se acuesta, por favor! Vamos a revisar la región hepática. A ver, venga. A ver. ¡Ajá! Aquí está el mal. Dígame, ¿nunca tuvo un derrame de bilis? ¡Uy, sí! ¡Cada vez que pago los impuestos! ¿Se pone amarilla? ¡No, me pongo verde! Entonces tiene lo que me sospechaba. Si las radiografías lo confirman, va a haber que operar su enfermedad, ¿eh? ¡Momentitito! Si la enfermedad que usted me encontró no me gusta, ¿tengo que pagar la visita lo mismo? Naturalmente, señora. 20 pesos la primera visita. ¿20 pesos? ¿Y qué tengo? Colecistitis. ¿20 pesos por una sola enfermedad? Entonces, usted es más caro que Dr. Trampolposki. Porque por el precio de una sola visita me descubrió 5 enfermedades. Señora, mis honorarios son esos. 20 pesos la primera visita y 10 las subsiguientes. ¡Glitzur! ¿Y qué es ese colecistitis? Colecistitis litiásica. Cálculos biliares. ¿Cómo dijisteme? Piedras en la vesícula, señora. Hay que cortar, sacarlas. ¿Y cuánto va a costar mi operación? 5.000 pesos. ¡5.000 pesos! ¡Me muero! ¿De dónde voy a sacar 5.000 pesos? Lo siento, señora, pero es lo que cobro. Si tiene la vesícula llena de piedras. Pero no me las saca todas. Sácame la mitad y cóbrame la mitad. Señora, qué ocurrencia, ¿eh? O no me cobra nada. Y le hago un buen regalo, como hizo marido mío. Usted sabe, marido mío, año pasado, casi le cortan la pierna. 8 médicos decían que ese, doctor Kinski decía que no. Y este le salvó la pierna, con 8 meses de tratamiento diario. Pero ¿sabe cuánto le quiso cobrar? 3.500 pesos. Me parece tirado. Supongo que su marido no lo habrá discutido, ¿no? Discutido no, pero le dijo... Yo no le pago los 3.500 pesos, doctor, porque usted no tuvo el trabajo de amputarme. Pero, en fin, como me ha salvado la pierna, alguna cosita le voy a dar. No me dirá que le salió con una insignificancia. ¡Ay, qué insignificancia! Le hice un regalo. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué regalo! Cuando llegó el año nuevo, se fue a la mejor fábrica de champán y le encargó un almanaque de la casa para que el doctor lo tenga presente todos los días del año. Pues yo no admito esos regalos ni como recuerdo. Usted no es sentimental. Usted es materialista. Hágame una rebajita, doctor. ¿1.000 pesos? ¿Le parece bien? Señora, es una operación muy grave. Una operación como la suya. Yo pongo mi ciencia, mi experiencia, mi responsabilidad. Sí, pero ¿quién pone la vesícula, ah? Yo. 1.500 pesos, ¿está bien? No, señora. 5.000 pesos. Es la costumbre. Cóbrame 1.800 pesos y basta. No, señora, no insista. Entonces, 2.000 pesos. Ahí está. Ni una palabra más. Menos de 5.000 pesos, imposible, señora, ¿eh? 5.000 pesos. Estoy mi chinguin y yo para pagar 5.000 pesos. Por 5.000 pesos, mi primo Naum pagó operación, sanatorio y entierro de primera. Adiós. ¿Dónde está mi cartera? Mi vestido. Mi tapado. Me voy. Así que yo... Así que usted guárdese su cuchillo, que yo me quedo con mis piedras. Aprovechador, asaltante, Hemeles Heights Goldfield, Schollen, Allerheim, Oiweismith. Che, qué portazo, ¿qué pasó? Estaba re loca la vieja, no sabe. ¿Cómo la vieja? No digas pues, así. La señora vieja loca. No, va. Tenía un mambo en la cabeza esa tipa. Che, pero no sé si tan grave. Y después de todo esto, escúchame, ¿dónde están los chicos de alguna vez, algún lugar? Yo, la verdad, no sé. Yo, mientras la tendía ahí, viste, la entretenía un porque rato. Porque no había una obra de teatro hoy. Sí, había obras. Y yo estaba haciendo tiempo, estaba esperando que la vieja esta se vaya. Bueno, cortala con lo de vieja. Van a empezar a llamar a la radio todas las señoras y te van a cortar la nariz, mira. La señora. Escúchame una cosa. Bueno, no sé, yo me voy. La única que vino fue la señora esta. Sí, bueno, no sé. Bueno, dejamos un papelito a los chicos. Dale, dale, yo ahora le anoto y también me voy. Bueno, nos vemos el martes. Dale, nos vemos. Chao. Participaron esta noche en la obra, ahí medio a las mentiras que me jugaron entre Eli Palamara y Lucas Altamirano, que fueron los dos actores que participaron esta noche en la función de la Doña Pola en el consultorio. Hay que decir que la Pochoclera, que acá nos cuida y nos mantiene este teatro tan lindo, organiza el sábado 16 de octubre El Arte a la Calle, campaña por un mundo sano, y convoca a todos aquellos que quieran participar al sábado 8 de octubre, o sea, este sábado, acercarse y colaborar y ver desde dónde pueden ayudar para participar también de esta jornada. Así que el sábado 8 de octubre, de 6 a 8, de 18 horas a 20, en Altagracia 62, se acercan y ven de qué manera le pueden dar una mano a la Pochoclera ese día y pueden participar el 16 en la convocatoria del Arte a la Calle, campaña por un mundo sano. Los dejo con más música y después volvemos para despedirnos de este Alguna Vez, Algún Lugar. Estás visitando algún lugar. Por FM Moreno, tu estación de radio. Volvemos y ahora la plaza central de algún lugar, y es donde nos empezamos a despedir. Y primero me corrijo porque dije que la Pochoclera hacía el evento el sábado 15 y no, es el domingo 16 que hace el evento del arte a la calle por un mundo sano. Así que están todos convocados el sábado, este sábado 8, a juntarse y reunirse para participar. Y el domingo 16 es el evento, así que me corrijo y ya estamos con Martín y Leandro, con quien me encuentro al llegar y al irme, al despedirme de este lugar, de este algún lugar. Muchachos, ¿cómo la pasaron? ¿Cómo fue su noche? Acá. Excelente. Excelente. Excelente. Disfrutaron la música en el bar, los vi sentados disfrutando. Sí. Un tanto bebidos, los vi. El bar siempre nos provee muy buenas bebidas. Yo así no que... puedo hablar mucho, la verdad no puedo hablar mucho, no estoy en muy buen estado. Me están empezando a pedir que nos quedemos a limpiar platos o algo, porque no, el tema de que no hay dinero hace que nos estemos abusando un poco de esto. Yo me di cuenta, pero me hice el dolor. Sí, ¿no? Pero, sí, definitivamente. Pero de alguna manera va a haber que recompensar a la gente del bar. Y mirá, Leandro es mi representante, así que probablemente él pueda hacer lo que me toque a mí. Hace a él, caramba. Claro. Sí, ¿no te enteraste? Bueno, me entero por vos. Es un buen momento para saberlo. Tratos de hermanos, ¿eh? Bien. Bien, bien, bien, bien. Bueno, chicos, ¿ustedes cómo se vuelven para sus casas? ¿A sus casas van o para dónde van? Sí, yo por lo menos, de mi parte, sí. No sé qué harás vos. A casa directo. Yo voy a tratar de encontrar algún lugar. ¿De vuelta? ¿Algún lugar? ¿Otro? ¿Todavía? Otro. Bien, bien, bien. ¿Y en qué se van a sus respectivos lugares? Yo me pongo los auriculares y empiezo a caminar. Ajá. Lo acabo de decir. No sé por qué. Bien, ese es tu camino de vuelta. Sí, sí, sí. Linda noche para caminar, ¿eh? Así que... Está un poquito fresquito, ¿eh? Dicen que Moreno está fresquito, pero acá está cálido. Acá, en algún lugar, siempre clima cálido. Bueno, hermanos, Martín y Leandro, los espero el próximo martes desde las 22 para que me acompañen en este recorrido. Dale, estaremos como siempre. Acá vamos a estar. Perfecto, y este momento lo aprovecho para mencionar a todos aquellos que formamos parte de la construcción de este algún lugar. Después los habitantes ya son también todos los que nos escuchan, así que paso a mencionarnos. Primero a estos dos habitantes del cine de algún lugar, que son los mellizos. Sí, a Martín y Leandro, los que están aquí a mi costado, que aunque ustedes no los vean, están. Después tenemos a la organizadora y motor del Teatro La Pochoclera, que es Eli Palamara, y todos sus actores que recorren, que nos brindan sus bellas funciones. Tenemos también al habitué y anfitrión del bar de alguna vez, que a veces lo cruzamos, a veces no, es así. Él circula por el bar, la gente del bar es así, es Claudio Gómez, que le mandamos un saludo hoy. Tenemos al organizador de la música que alegra y reconforta esta ciudad imaginaria, que es Rama Gómez. Tenemos a ese amigo de los músicos del bar, que es Agus Morbelli, al cocinero del bar, que es Loicio. Tenemos a la arquitecta y creadora del diseño de este algún lugar, la que creó todo este lugar que ustedes pueden ver en nuestro Facebook y demás lugares, que es Marucian, un saludo para ella también. Tenemos al cantante, al cantor de la canción de bienvenida a algún lugar, que es Pablo Risi, y la canción se llama Susurro. Esa es la canción que escuchan ustedes cuando entran a algún lugar. Tenemos a Dedos Mágicos y operador de transmisión, que es Mariano Castro, que se adjudica siempre unos aplausos y unas cosas. Eso. Transmisión a veces en vivo de todo lo que ocurre, hasta cuando no se está al aire, supuestamente. Y le agradecemos también a la transmisora de este recorrido, que es la FM Moreno. Es la radio que se anima a transmitir todo este recorrido nuestro por algún lugar. Y estoy yo también, que soy el caminante, el guía, se me considera, podríamos decir, de este lugar. Soy Ricky Gómez, yo, así que les agradezco por haberme acompañado en este recorrido y los espero cada martes. Hoy, musicalmente, nos vamos con esa música que también sale de los suburbios, de alguna vez algún lugar, para desparramarse por toda la ciudad. Y son Los Redondos los que le ponen música a este fin de hoy. Y nos vemos el próximo martes a las 22 horas en alguna vez, algún lugar. Hasta el martes. Ojo, ojo con los sheriff, porque están sueltos por todos lados y a veces no tienen arma, cuidado.